Está el gordito, la brújula del coleccionista. Es un programa que tengo de radio. Bueno, dale, dale. Ajá. Yo, haciendo freestyle, puedo hacerlo a capela sin pista. Mi ritmo puede sonar bien, porque es en lista. La rima que suena bien, hago que esto exista. Puedo hacerlo por la brújula del coleccionista. Está usándola para encontrar el punto cardinal. Mi rap viene a sonar, representar el hip hop nacional profesional. Gracias, brother, yo no soy Chuck Norris. Te lo agradezco, yo no fumo Philip Morris. No hay drama, hacemos freestyle, la rima es sana. Lo hacemos con el coleccionista, acá con mi pana. Le deseo lo mejor para su programa de radio. Esto es freestyle, bro, no importa el horario. La limada es chica, boludo.